Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui, Pinche de Olinda del Pilar Wenuleo Pingen. Buenos días a todos, a los amigos, a los hermanos del pueblo mapuche. Mi nombre es Delinda Wenuleo, bien pronunciado, y actualmente directora del canal Walkintun TV. Muy bien, bueno, están cumpliendo 5 años. ¿Cómo los encuentra estos 5 años, me imagino, de lucha para sostener un canal comunitario? Sí, mira, nosotros ahora, mañana, el 7 de diciembre, cumplimos 5 años de estar al aire, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con mucho apoyo de la comunidad mapuche, de pueblos originarios también de Argentina, hemos podido sacar el canal adelante, así que estamos re contentos de cumplir 5 años mañana. Bueno, muy bien, felicitaciones. ¿Cómo es, digamos, este aniversario en un momento tan tan complicado para el pueblo mapuche y también, bueno, sobre todo ahí en Bariloche, en una situación muy compleja, ¿no? Mucha militarización y demás. ¿Cómo es este contexto? Sí, nosotros, a nivel nacional se sabe la problemática que está pasando al pueblo mapuche aquí en la zona, pero estamos solidarizándonos con las comunidades de aquí alrededores. Pero también estamos contentos de poder difundir todo lo que ellos están pasando a través del medio. Así que podemos expresar las voces de ellos y sacarlo al aire. Bien, muy bien. Bueno, y ustedes, si no me equivoco, hace unos meses habían realizado denuncias en relación a las dificultades para funcionar, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Tienen licencia? ¿Están legalizados? ¿No? ¿Cómo es esta cuestión? Sí, nosotros en el 2015 tuvimos muchos problemas con el Estado, ya que no nos podían ayudar financieramente. Teníamos algunos FOMECAS, que son los concursos que largaba AFCA en ese momento. No podíamos cobrarlo, pero después, bueno, con el tema del cambio de gobierno que hubo a finales del 2015, se pudo arreglar la situación esta y pudimos empezar a cobrar los fondos de los FOMECA, 2015 a fines del 2016, y bueno, y ahí arrancamos con todas las pilas, con el equipamiento nuevo y con más transmisión por el tema de que arreglamos la antena y podemos salir mejor, con mejor señal hacia la ciudad. Bien, bueno, y si una persona quiere desde otros lados ver el canal, ¿cómo es? ¿Se ve solo en Bariloche? ¿Se puede ver de otra manera en otras partes del país? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros tenemos una página, que es la página del canal, que es www.walkintun.com. Y allí, bueno, pueden ver el noticiero que cargamos todo diariamente. Hacemos un noticiero de una hora aproximadamente con las noticias que salen a nivel local, nacional y regional también. Así que ahí nos pueden ver, o si no, también a través del Facebook, ahí cargamos, o en el Twitter. Muy bien. ¿Y en aire se ve en la televisión de Bariloche? ¿Cómo es esto? Sí, en el canal de aire nos pueden sintonizar en canal 2 de aire y en canal 10 de ABC Video Cable. Muy bien. Bueno, Deolinda, te agradecemos mucho la comunicación. Queríamos aprovechar para saludarla, saludarlos y festejar con ustedes estos 5 años. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo grande a todos los Lamuén de todo el territorio. Y muchísimas gracias por su llamado y por saludarnos en este aniversario.